gran alfombra roja. Bueno, 52 minutos de las 11 de la mañana en todo el país. Estás en Mañana y Media por acá por Nexo, la radio que nos une. En un viernes que está húmedo, ¿no? Cataratas del Iguazú, decirlo. Bueno, si no conocés, es fácil. Ducha de baño con agua caliente es símil. Símil ducha de baño con agua caliente. Así está el día ahora. Bueno, lo estás percibiendo. Bueno, jornada especial de viernes. Hoy concluyen los sorteos de Carnicería Becerra. 4 premios. Estuvo regalando Carnicería Becerra. Queda uno todavía. O sea, 3 regalos ya por medio de sorteos por sus 74 años. Y nos vamos para la carnicería. Bruno, ¿cómo estás? Buen día. A ver, ahora sí. Ahora sí te tengo. ¿Me escuchás un poco? Ahora sí, estoy bien. Ahora sí. Había apretado mal un botón. Pues sí, había que apretar bien el botón. Te decía, tú, más que en Carnicería Becerra, estoy en el paraíso, podría decirlo, por lo menos para mí. Vamos todavía. Está al lado de... Ya sé, espere, déjeme imaginar. Usted está al lado de las heladeras de fiambres. Sí, estoy cerquita, pero no soy tanto del envasado de vaso. No soy más de la vieja usante. Ay, bueno, el salamín que están al lado de frente. Ah, listo. Ese es mi estilo. así que bueno, acá festejando, estamos con José, que lo vamos a molestar un ratito para estar laburando. José, antes que nada, feliz cumple. Gracias, ahí, gracias. Tucu, gracias Brunito. Bueno, de todo agradecer a la gente que se ha aprendido con el tema de los sorteos. Hace 74 años que estamos con la carnicería, una tradición que viene desde mi abuelo, mi papá y yo, ahora el último eslabón. Así que nada, trabajando, ofreciéndole a la gente distintos tipos de opciones de todo de Yaro. Así que nada. Contentos y bueno, y con algunas expectativas para ver qué pasa después del 10. ¿De qué tema, no? Sí. Che, José, ¿cómo se hace para bancar 74 años? Está bien, vos tenés de esta última generación, digamos, ante tu viejo, ante tu abuelo, pero es mucho para bancar. Sí, la verdad es que sí, o sea, yo creo que debemos ser uno de los pocos comercios de la villa que tenemos esa antigüedad. Y arrancó con mi abuelo, que venía de España, escapándose de la guerra. Y bueno, ahí mi papá, y ahí ya la carnicería había empezado acá, lo que es al frente del Carrefour, del disco, perdón. Después de acá, pasan acá al frente de la carnicería, donde está la podería, y después compran el lote acá en la esquina, y ahí terminó lo que es... terminó el tema de lo que es la edificación, lo que es el último lugar donde va a estar la comisaría. Siempre en mi zona. En una época se vendía de todo, vaca, pollo, cerdo, y bueno, y en la época de los 90 optamos por el cerdo solo, y la verdad es que la evolución del cerdo nos ha hecho hacer un montón de otras opciones que antes no se hacía, hasta el envasado al vacío, los ahumados y todas esas cosas que no se hacían antes. Che, José, es imposible no preguntarte qué onda y cómo ves después del 10 el año que viene. Hay un cambio de gobierno nacional. Me imagino que obviamente el deseo de que vaya todo bien, digamos. Sí, ojalá que esto que está por hacer el presidente no nos afecte a todos, porque la verdad que los sueldos ya están complicados ahora, y si le agregamos más, la gente no va a tener para comprar, nosotros no vamos a tener para vender, y se hace una cadena. Es la propuesta de la chica, es tan brutal, espero que no sea así y podamos seguir trabajando. Porque acá nosotros, la carnicería, somos un grupo de 7 personas. Bueno, ahora se está moviendo, bueno, imagínate si llegara a haber una recesión o algo así. Entonces, complicaría para todos, desde la venta hasta los chicos que trabajan con nosotros. Y bueno, espero que no sea tan así como lo pintas. Ojalá que no. Che, José, bueno, le fueron agregando cosas, uno va entrando y como que se fue adornando siempre la carnicería. Sí, ahora estamos con trabajando algunos tipos de mayonesas que son veganas, se hacen a base de garbanzo. Y bueno, le haremos algunos quesitos, algunas escabeche, chucrut, todas delicatessen que van de la mano de Don Charo. Entonces, bueno, Los envasados al vacío también, y después los distintos salames, bondiolas, jamón crudo. Bueno, eso la verdad que es lo que nos hace distintos a otros comercios. Poder hacer todo lo que sea fiambre y lo hacemos nosotros. Bueno, quería decir, casi la totalidad es producción de ustedes. Sí, nosotros hacemos todo. Desde el chorizo, pasando por la morcilla, todos los tipos de fiambre. Así que, bien, bueno, por el momento, diciembre es el mes fuerte de todo el año. Así que, bueno, ojalá que esto siga así. ¿Te apasiona? ¿Te gusta esto? Sí, o sea, es algo hereditario y sí, la verdad que sí. Tantos años en esto, la verdad que lo tomas como una profesión. Tratar siempre de activar más, con más cosas, entonces eso nos da la posibilidad de estar en renovación, digamos. Entonces buscar alternativas en función de lo que es el cerdo, buscar alternativas. La última, José, la decimos a ustedes, por echarle un ratito con nosotros, es el primer aniversario sin don José Becerra. Te voy a preguntar, porque hasta para nosotros es raro entrar y no verlo del otro lado acá del vidrio, los que somos por ahí clientes. Me imagino que vos también te dirías una manera. Sí, mi viejo, la verdad que sí, o sea, la verdad que el hecho de que no esté acá, bueno, y la verdad que la gente nos sigue preguntando por mi viejo. Se extraña, no te voy a mentir, se extraña mucho. Se extraña por lo que él también fue como... Fue ayudado a mucha gente, me acuerdo al Sport, a los bomberos, por citar a algunos. Y la verdad que sí, él siempre estaba... una de las cosas que se puede decir de él es una persona totalmente solidaria y que ayudaba a mucha gente. Y eso se valora y eso nosotros también lo seguimos repitiendo. Bueno, siempre está bueno. Muy buena onda, mi viejo siempre bueno. Lo que él le gusta es el negocio y, bueno, lo disfruto hasta el último momento. José, de hecho, para el sorteo de esta semana, repotente, lindo. Aparte, con algunos aumentos que ha habido, la verdad que es un buen regalo. Así que ya estamos ahí con el de Chavacinto esperando al ganador y, bueno, lo que sí te diría es que estamos junto con la bodega. Con la nueva bodega siempre estamos, este año hicimos como un combo con eso, así que el que gane se va a llevar algún vinito también de la bodega. Con Seba ahí hablamos y le pareció de 10, entonces le metimos para adelante. Feliz cumple, gracias por confiar en la radio y por también a apostar. Y bueno, que sea un buen fin de año y que viene también. Sí, ojalá. Y bueno, le mando un abrazo grande al Tucu, un personaje, un amigo de acá de la casa. Y bueno, los esperamos a los clientes. Pendiente, creo que un partidito de fútbol. Nexo Becerra. Sí, estamos practicando. O sea, la verdad que la escaloneta está ahí, así que cuando quieran le pueden dar ahí. Son buenos representantes del negocio. Ahí lo vamos a activar de final. Gracias. No, gracias a ustedes y un abrazo grande para todos los clientes y amigos. Estuvo ahí José charlando un ratito con él en el aniversario número 74. Bueno, lindo, queremos llegarnos a saludarlo, Bruno, por ahí, así que dejale mi abrazo y mi saludo por estos 74 años, que la verdad está que explotan las redes, la gente sigue preguntando, se sigue sumando, me crucé con alguien, me dice, anotame, me dice, no, le digo, es por Instagram. Así que bueno, la gente que se pueda anotar, agradecida, Bruno, ¿no? Sí, es por las redes, queda un ratito para que se anoten. El agradecimiento también, como decía José, a la gente de la bodega, que está piola esto de que articulen entre los distintos comercios y está pendiente ahí el partido de fútbol con el anexo. Dale, Bruno. Te mando me dijeron que sí. No estás jugando tú. Aflojaste un poquito, me dijeron. Que yo, nos volvemos a estudios. Nos quedamos acá, Tucu, vengan a Becerra, la verdad que todo de primera calidad y sobre todo los productos tener acá, así que toda historia pura en esta esquina de Bilbao. Es así, Bruno, lo desocupamos. Le mando un abrazo y gracias por el móvil. Abrazo, Tucu. Buenas tardes, Bruno Ditria, desde las calles, en este caso desde Carnicería Becerra, saludando por los 74 años de la carnicería. Y justamente hoy, en el día del último sorteo del festejo del cumple de los 74 años de Carnicería Becerra. ¿Qué tenemos para hoy? Un lechón. ¿Hay tiempo para anotarse? Claro que sí. Media hora, poquito más. Me emocioné. Poquito más de media hora queda para anotarse, gente, ¿eh? Carboncito, lechoncito, vinito de la nueva bodega. ¿Qué más quieren? ¿Qué más quieren, gente? 74 años de un comercio que da la mano a los vecinos cuando lo requieren, eventos solidarios, ¿no? Para esa grasa de Carnicería Becerra, sí. Es de la mejor para hacerles empanadas, ¿eh? Los chori, olvídate. Dicen que se revienta. El 351-6323 está habilitado para que, bueno, hagamos juntos esta mañana de viernes. Arrancó nomás un fin de semana nuevo, gente. Y es el primero del mes de diciembre. El último. ¡Chao, diciembre! People dream high in the quiet of the night. You know that I caught it. Bad, bad boy, sunny toy with